Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciéndole a los compañeros de la M690 de Operación Técnica y a Pedro Otero aquí en la retaguardia con, no sé, casi te diría que está con una camiseta del calamar porque es marrón, pero no, sigue siendo cuervo, azul y rojo, decididamente. Y Luis está como muy, muy pro, porque tiene una remera blanca y amarilla. Ah, no, perdón. Es la de la reta, pero no la de la Horacio, la de la reta guardia, guarda. Guarda el hilo. A ver, ahí la mostramos un poquito más arriba. ¿Se viene Horacio en la ciudad de vuelta? ¿Se vendrá? ¿Vos qué decís? Por ahí la legislatura, no creo que le dé para la ciudad. Mira, si viene o no viene, no sé, pero el otro día sonó el teléfono y era la ¿y voz te llamó? De Horacio, era la voz de Horacio para preguntarme no sé qué le parecía si volvía él. Por supuesto, a la primera pregunta le corté, porque si no lo tengo que putear, pero bueno. Sí, parece que... Hoy creo que va a estar en el programa de... Ay, ¿cómo se llama el pelado? No, Trebuc, el que está también en La Nación Más. Bueno, ya me voy a acordar el nombre. Bueno, lo vamos a buscar. Alguien dijo, tené cuidado porque siempre puede ser peor. Este es el caso. Sí, lo que este no sé, ¿qué se va a presentar de legislador, de diputado de la ciudad? Y creo que están todos buscando eso, porque es un poco más tranquilo, no tan comprometido como los cargos de funcionarios públicos. O de diputado de... Sí. O sea, ahí hacen. Diputado nacional por la ciudad también. Cobran bien, escúchame, tienen buenos sueldos. Ah, bueno, eso seguro que cobran. ¿Por el horario de trabajo? Se jubilan con la jubilación de privilegio. No, ellos no tienen jubilación de privilegio. Ah, ¿no? ¿Y no, que se jubilan con la mínima? Me estás jodiendo. No, con la mínima no, pero hace ya años que a los legisladores, por lo menos en Nación y en Ciudad lo mismo, se les sacó esa ley que decía que vos tenías un mandato de 4 años y ya tenías una jubilación automática. Le quedó solo al presidente y al vice esa jubilación automática. Los demás, como todos, tienen que juntar los aportes de su actividad privada y los años que estén. Claro que tenés algunos delincuentes como Pichetto que hace 30 años que están de diputados, de senadores. Entonces, claro, con un aporte de una jubilación... Pero no le conviene jubilarse porque si se jubila va a cobrar 2 pesos. Pero si al lado de lo que debe cobrar. Pero la junto en pala. Tiene la jubilación propia. No, pero igual, a ver, jubilate con una jubilación con un sueldo de 4, 5, 6 millones de pesos. Vos venís haciendo aportes. Está bien, se jubilan por el ANSES y el ANSES les pone un tope. Un tope de 1.700.000. Claro, les pone un tope. No así a los integrantes del Poder Judicial. A los integrantes del Poder Judicial no tienen coronita. A ellos no los tocan, ¿no? Es más, hubo también otra modificación, creo que fue a partir del 19 o por ahí, o antes, en el último mandato de Cristina, no me acuerdo en qué mandato fue, que los jueces no aportaban impuesto a las ganancias. Bueno, a partir de esa ley que pusieron, todos los jueces desde ese momento para adelante, o sea, todos los integrantes del Poder Judicial de ese momento para adelante, sí hacen aportes. Pero como las leyes no se le pueden aplicar retroactivamente si no son para mejor, sino para peor, todos los jueces que vienen hace años ya estando en el Poder Judicial, esos no pagan. Esos no pagan impuesto a las ganancias. O sea que la jueza Burum Burum Bundía no paga. No. Varias más. Y lo de la. En general, los de la corte hay dos o tres que tampoco pagan. El último, uh-huh. Maqueda, el último que se jubiló, tampoco. Bien. Bueno, vamos a contarles a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Pueden escucharnos nuevamente a través de la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, los martes y los sábados al mediodía, y volver a escucharnos y las entrevistas inclusive de los distintos programas en nuestra página www.oidmortales.com.ar. ¿Y cuáles son las radios amigas que nos están retransmitiendo, Luis? Quienes nos retransmiten en forma simultánea en estos momentos es Radio Nehuem, zona sinergia.com.ar de Capital, y FM Acuario 97.5 de Leandro en Ialem, en la provincia de Misiones. Saludamos allí a todos nuestros oyentes y a quienes comparten y componen esas radios, y también nos retransmiten Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20, www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas, Radio Nauta de La Plata 106.3 FM o radionauta.com.ar los viernes a las 17. Y como siempre, sabés que entras al YouTube de La Retaguardia Radio, buscas allí, pones La Retaguardia Radio Oíd Mortales y nos vas a encontrar acá en vivo como estamos ahora nosotros tres. Y como ahora me acabo de quemar con el mate que se me cayó un poquito, bueno, pero creo que no se vio. Bien. Yo por las dudas te cuento algo. Sí. No vayas a llevar mate y termo a la calle, y menos se te ocurra correr y que no se te caiga el mate, porque te va a cazar la cana y te va a reventar, como a los dos pibitos el otro día ahí en la casa, en Plaza de Mayo, ¿no? Yo te aviso, el que avisa no es traidor. No, yo tengo un mate en cada lugar, uno en cada trabajo, uno en casa. Es más, en casa tengo varios, porque a veces vienen amigos o amigas o familia, y bueno, que uno le gusta así, que el otro le gusta amargo, que el otro le gusta con azuquita, el otro no le gusta con hileré, con, bueno, perdón, no digamos marca, con edulcorante. Bien, hoy vamos a hablar de la ciudad. Tuvimos una semana con muchos temas de la ciudad, no solamente el miércoles, que creo que es el tema como central, y apoyo el cartel que tenés, Luis, atrás, que dice Fuerza Pablo Grillo. Pablo Grillo está internado en la terapia intensiva de un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Pablo debe tener DNI como argentino, porque hay algunas novedades también en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires que también vamos a comentar. Vamos a comentar sobre esta situación que sigue latente con todos los profesionales no médicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que atienden en todos los hospitales y en todos los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Así que tenemos como varias cosas, ¿no, Luis? Para compartir hoy música, una música particular hoy. Estoy así como encontrando otros temas y otras cosas que me gustan. Por ahí para algunos son temas, algunos no son temas nuevos, pero son temas que se apropiaron, digamos, de esta semana por todas las razones que ya sabemos, ¿sí? Así sí, que vamos. ¿Cómo? No. Que te decía que a la segunda media hora, justamente por este tema, vamos a hablar con Marcela Perelman, que ella es abogada, directora de investigación del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, para que nos comente las últimas actuaciones que están haciendo y las denuncias respecto a toda esta represión y lo que pasó con Pablo Grillo. Yo estuve, transmitimos para La Retaguardia también el miércoles la conferencia de prensa que hicieron las compañeras y compañeros de ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos del Argentino, junto con nuestros sindicatos y Prueba, allí dando, bueno, bastante información al respecto, pero todos los días hay novedades, o sea que también se actualizó. Hoy hubo otra reunión, ahí pública, una tipo conferencia de prensa también, de nuevo en ARGRA, con CIPREVA, donde aportaron los videos estos que se han difundido y se han armado. Esto fue parte de compañeros periodistas de TN, de La Tribu fundamentalmente, la radio también vecina aquí de Almagro, de Villa Crespo, y de Página 12, donde con fotos y videos de drones han podido reconstruir en un 99% cómo fue el ataque que le hicieron a Pablo Grillo. Pero bueno, lo vamos a hablar en la segunda media hora. Bien, entonces, Pedro, si te parece, vayamos a cumplir con la pauta y lo que tengamos que cumplir, y pongamos un primer tema musical. Dale. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Y Papo, mi vieja, ¿no? ¿Qué actualidad tiene este tema? ¿Qué actualidad? ¿Y qué actualidad en algunos audios y en algunos reels y en algunos TikTok y en algunos en algunas imágenes que fuimos compartiendo en las distintas redes y que, bueno, uno se va ya como empezando a acostumbrar, ¿no? Y hay uno que a mí me llamó mucho la atención y que me gustaría compartir con ustedes. Y seguramente muchos y muchas de ustedes lo habrán escuchado, lo habrán visto a esta mi vieja, le digo yo también. ¡No se le juega a los jubilados! ¡No tienen madre ni padre ustedes! Con gas todos somos campeones. ¿Qué te parece si todos los argentinos tenemos armas y todos salimos a dar con armas? Estaría un quilombo esto, pero los argentinos no somos así. Hay argentinos que verdaderamente quieren esta patria. Pero así como ustedes pegan a los jubilados, que son un sorete. No se les pega a los jubilados. No tienen madre ni padre ustedes. Y la gendarmería, que no sirve ni para un sorete, no van a cuidar la frontera. Bueno, creo que muy clara, con una voz muy muy particular. O sea, ¿se acuerdan que siempre hablamos de las voces? Y no hay duda que esta voz corresponde a una señora mayor, una señora que está enojada, y que con palabras muy cortitas, ustedes son un sorete, así, trisílaba, grave. Ustedes no tienen ni madre ni padre, o sea... La palabra más fuerte que les dijo fue sorete, digamos. Ustedes no tienen ni madre ni padre. No tienen que pegarle a los jubilados, pero con una con una, digamos, con una intención, con una claridad de síntesis, sobre todo, diría yo, que a mí me... Y si llegan a ver el video y la pueden ver a ella también, con un palito, como con una banderita y una bolsita. Bueno, por YouTube con lo pasamos. Con ese cabello blanco. Sí. Nada. ¿Cómo? Que por YouTube lo pasamos. Pedrito lo puso en el video también. Así que después, lo buscan. Es a mí fue uno de los videos que me quedó como más representativo. Sí, hubo mucha gente mayor. ¿Eh? Yo no la filmé, pero la vi el miércoles cuando estaba ahí enfrentándolos. Era bueno, pero hubo también, yo estuve también ahí, nos comimos gases, nos comimos de todo, pero fundamentalmente las mujeres, más que nada, las mujeres jubiladas, era enfrentarlos y decirles de todo en la cara. Y tienen cara de piedra. Algunos de ellos tienen una cara un poquito más que habla de algunas otras cositas después de horas y horas de estar ahí, que uno a veces se pregunta. Ya se ha hablado claramente, o sea, tienen que estar seguramente falopeados, vamos a decirlo claramente. Cualquier persona que está tantas horas en un trabajo, en algún momento ya está demostrado que tiene que tener algún tipo de sustancia y con la tensión que está. Que lo sostenga. A ver, está más que demostrado, ¿eh? Y en grandes eminencias, que por ahí están en un quirófano, los grandes médicos, sí, que tienen que estar en un quirófano. ¿Saben cuántas veces pueden caer ahí redondos por sobredosis? No, trabaja en los hospitales públicos, lo sabe, ¿eh? Y en los hospitales privados también. Y esta gente, para hacer lo que hacen y para estar como están, no hay duda que la única manera de sostenerse es con algo natural. Hay un par de videos que se muestran, justamente en uno de ellos, que estaba en manga corta incluso, de camisa, y andaba así, olfateándose un poquitito. Y yo no sé si eso... Es un tema que hay que ir poniéndolo, porque esto mismo lo vemos en quienes tenemos alguna cercanía con cuestiones de poblaciones con consumo, que no hace falta estar vestido de policía, puede estar vestido de asesor del gobierno, del presidente, ¿sí? O puede estar sentado en una banca y uno se da cuenta que hay personas que les está pasando. En la época de Méndez había uno, ¿cómo se llamaba? Ahora no me puedo acordar el nombre, que hablaba de los narguetazos en el Congreso, en diputados. Bueno, es un tema porque a partir de que hablamos de que muchas veces los pibes, las pibas pueden estar pasados de droga y entonces esto los hace delinquir y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pongamos también estas cuestiones, qué es lo que está pasando. Realmente es muy grave, es muy grave, es muy grave. ¿Qué se la van a agarrar con los pibes? Porque lamentablemente consumen y no les hace bien, pero es lo que a lo mejor pueden hacer, a lo mejor no tienen otras posibilidades, bueno. Pero ahora, hay otra gente que tiene otras posibilidades y lamentablemente vemos algunas cosas que realmente son para preocupar. A mí sinceramente me preocupan. A mí me preocupan. Me acuerdo, ahora estoy buscando, y era Lestelle, se llamaba el... Ajá. No sé si murió o no. Y estaba a cargo del Cedronar. Bueno. ¿Qué va a ser? Bien. Luis, ¿te parece que hagamos una pequeña pausita? ¿Podemos volver a poner la pauta como para después quedarnos tranquilos? ¿Te parece, Pedro? Vamos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores. Informate en las caras más bonitas Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Seguimos en Oído Mortales. Y también en la ciudad, Luis, vos estuviste ayer en la querida por nosotros, siempre la tomamos, la carrera de Miguel, que se hace en la ciudad de Buenos Aires, que cada vez tiene menos visibilidad, pero que fue ayer, ¿no? En esta querida ciudad. Sí, ayer se corrió, bueno, como habíamos dicho, hubo, supuestamente, me informaron ahí en la carrera, 2.500 anotados, y que efectivamente quienes fueron a retirar las pecheras y a retirar el número, fueron algo de 1.500, 1.600. También es verdad que corrieron algunas personas más sin pecheras, sin nada, sin estar inscriptos, por el solo hecho de ir a correr por Miguel. Hay otros que no van a correr por Miguel, van a correr porque se corre la carrera, es gratis, no hay que pagar inscripción. Y por supuesto lo que venimos denunciando, ¿no? El gobierno de la ciudad no se hace cargo, prácticamente no la difunde, la tiene que convocar por el solo hecho de que por ley no puede obviarla, si no ya la obviaría. Y vos sabés que yo... Pero tendría que haber convocado el domingo que viene, no este domingo pasado, digo. El tema es que se corre siempre el domingo anterior al 24 de marzo. El tema es que el 24 de marzo cae lunes, entonces era como que muy pegada, ellos plantearon que era muy pegada a la carrera, al 24 de marzo. También el 23 se corre en Quilmes, y el 24, como todos los años, se corre la carrera en Morón, en la mansión, lo que era la mansión Seré, ahí todos los años se corre una carrera, que ahí también va a estar Martín Sharples, que ayer corrió. Posiblemente para mañana haya en la retaguardia subido alguna notita que está preparando nuestro amigo, nuestro compañero Fernando Tevele. Y lo que sí es verdad, ayer por primera vez, por lo menos desde que yo voy a las carreras, 20 años, 15 años, no pudo subir Martín a hablar, como habla siempre, planteando justamente estas problemáticas. Lamentablemente no había nadie de la familia de Miguel, no pudieron ir. Angie, que es la sobrina nieta, que es la que en general ella está siempre allí, después de la muerte de la hermana de Miguel, Elvira, que era la que siempre empujaba y estaba allí y hablaba y bueno, y contaba toda la historia de Miguel. Y en el gobierno, nada, pasaron desapercibidos. Estaba esta mujer, Natalia, creo que Sinderman se llama, una cosa así, que es la nueva directora general de diversidad y no sé qué otra cosa, o sea que también hubo en el gobierno de la ciudad muchos cambios y nombres de lo que eran ministerios o secretarías, pasaron a ser direcciones generales. Yo la iba a entrevistar y no pude, me hubiera gustado, para preguntarle justamente todo esto, porque el otro tema para mirar cómo realmente organizan esta carrera, el 20 de febrero publicaron la licitación para convocar a empresas que organizan carreras para ver quién ganaba la licitación. Se presentaron dos, creo. La ganó el Club de Corredores. Ellos ponen todo, la gente, la seguridad, bueno, la parte de organización. Y, por supuesto, abrieron la licitación el 26. Yo quise entrar en el pliego, en la licitación, y no pude. No se podía abrir el link del pliego de la licitación para poder ver las condiciones. O sea, no sabemos tampoco cuánto el gobierno de la ciudad pagó por eso, cuando lo podría hacer tranquilamente y organizarlo tranquilamente. Pero bueno, esa es la historia, a diferencia de lo que es, y que nosotros en enero con Martín estuvimos en Roma, que con meses, o podría decir un año de anticipación, ya se sabe cuándo va a ser la carrera. Por ejemplo, la carrera de Miguel en Roma fue el 19 de enero y ya están poniendo prácticamente fecha para la próxima carrera del 2026, ¿no? Que va a ser la 26 carrera. Pero además con promoción, con afiches en las calles. Vos ibas por Roma y encontrabas afiches convocando a la carrera. Acá yo no vi un solo afiche. No ponen, no. Hace años que no pegan un solo afiche. Nada. En Roma corrieron 13.000 personas. O sea, digo, para que tengamos una idea. Sería y... como esto de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, Miguel es más conocido y la gente corre la carrera de Miguel en no, Italia. No, yo creo que... No, es en Buenos Aires, porque, por ejemplo, ahora el 30 se corre en Bariloche y ya la están publicitando hace unos días la carrera. Ya sacaron el flyer y demás. Y después en otras ciudades o localidades como en Quilmes, Morón y demás, las publicitan ahí en su zona, porque es obvio, es una carrera, son carreras locales. Ahora, otra cosa que ayer yo me di cuenta, me llamó la atención, no había prestado atención, en el dorso de la remera que ellos te entregan, dice Miguel Sánchez, no me acuerdo cuándo nació él, 1978, la desaparición, y dice, desaparecido durante la democracia. Y a mí me causó un poco de extraña en esa. Y le digo a Martín, ¿vos leíste lo que dice la remera? Y se puso a pensar, me dijo, no, ¿qué? Dice, desaparecido durante la democracia, durante la dictadura. Durante la dictadura puede ser que fue desaparecido, qué sé yo, se perdió en el río y no apareció nunca más. Perdón, ¿qué dice? ¿Durante la dictadura o durante la democracia? Porque primero dice durante la democracia. No. Dice durante la dictadura. Ah, ok. Pero la palabra durante tiene un significado y la palabra por, o el pronombre por, tiene otro significado muy distinto, por eso digo, y no es casual. Hoy me puse a mirar las remeras de años anteriores que yo tengo de Miguel, abro paréntesis, este año no me quisieron entregar una remera, yo me llevo todos los años una, y este año no me la quisieron dar. Me fijé, y en todas dice lo mismo, desaparecido durante la dictadura. Ese durante no es un error, no es una casualidad, no es una equivocación, porque si hubiera sido una equivocación, ya hace años le hubieran cambiado esa palabra, ¿no? Porque, insisto, espera, quiero ver algo, lo que dice, por ejemplo, durante, puede ser que la dictadura, ¿qué hizo durante? Durante es un periodo de tiempo. Ahora no dice. Durante es una preposición que se usa para indicar el transcurso del tiempo en el que se desarrolla algo. Claro, por eso. Es durante. Y lo concreto, cuando nosotros hablamos de desaparecidos, hablamos de desaparecidos por la dictadura. Porque es claro, fueron ellos los que los desaparecieron. El durante es mucho más amplio, mucho más general, ¿no? Tanto el durante como el por son preposiciones. Claro, en el caso pero... de por es una preposición que sirve para relacionar términos en una oración. Sin tener, claro. O sea, por no tiene un significado propio, ¿sí? Pero sí sirve para relacionar un término con otro. Sí, por eso digo. Bueno, nada, lo vi y me llamó la atención y por eso lo quería también mencionar, se lo comenté a Martín, que tampoco se había dado cuenta, y me dijo, tenés razón, qué fallido, que en realidad no es un fallido, ¿no? Pero bueno. Nada es casualidad. Nada, claro, ese es el tema. Me parece, nada es casualidad. Ni es casualidad ni es un error. Pedro, ¿te parece que vayamos a otro tema musical? ¿Tenés ganas? ¡Qué suerte! Por los que están perdiendo el juego y nunca se dan por vencidos, que abrazan sueños en sus nidos, que mueren en la madrugada. Por el honor de los soldados que defendieron nuestra tierra, y un presidente sin reparo va honrando a Thatcher y a Inglaterra. Por la memoria y las abuelas, y cada desaparecido es de terror que el genocidio. Desde la cárcel hoy nos gobierna. Se oyen de afuera los guardapolvos defendiendo las escuelas, los jubilados mano a mano a bastonazos, mientras su nieto uniformado lo golpea. Por las esquinas ruido saca cacerolazos, una provincia sin auxilio que se incendia, balas y gases despejando las aceras. A un laburante que exprime su billetera, un pueblo en marcha con los universitarios, llanto de niños vendidos en frontera, hambre y espera en mesa de los comedores, los hospitales en lucha y sin respuesta. ¿Dónde están hoy la CGT y los sindicatos, los peronistas radicales y la izquierda? Se escucha el caos caminando la vereda de una Argentina destrozada, motosierra. Se oyen las campanas lejanas y esperanzadas. Gracias, Pedrón. No estamos lejos del carnaval y bueno, una murga de estas tan lindas. Se oyen de afuera el juego del bufón, como para, si la quieren buscar por YouTube y escucharla completita, muy completita, para todos lados, muy completita. Creo que tenemos que hacer alguna pausa o vamos ya a la entrevista, Luis. No, creo que ya tenemos en comunicación a Marcela Perelman, que ella es directora de investigación del CEL, si mal no me lo digo. Exactamente, está muy bien dicho. ¿Cómo estás? Bueno, Marcela. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos. Bueno, por supuesto te llamamos porque queremos un poco también informar a nuestra audiencia. Estuvimos nosotros aquí de la retaguardia el pasado miércoles en la conferencia de prensa que dieron ahí con los compañeros y compañeras de Agras y de Cipreva. Y queríamos un poco saber las últimas novedades de cómo está todo este tema de la denuncia al gobierno o a distintas funcionarios como Bullrich respecto a esto que fue un intento, podemos decir hasta ahora, de asesinato del compañero Pablo Gilga, ¿no? Grillo. Sí, Grillo. Podemos dividir, digamos, esa denuncia quizás en dos niveles distintos. Por un lado, lo que más avanzó en estos días es la reconstrucción de lo que sucedió, que lo hicimos, lo estamos trabajando junto con el mapa de la policía y la colaboración de muchísima gente que aportó sus imágenes y con el trabajo de peritos forenses, lo que nos permitió establecer con mucha precisión quién es el gendarme que disparó, cuáles son las circunstancias de esa escena, de esa secuencia del operativo, pero también avanzamos en ordenar, digamos, la secuencia de cómo fue todo el operativo. De ahí se desprenden responsabilidades materiales directas, responsabilidades jerárquicas de otros policías y posiblemente, como vamos a tratar de demostrar, la responsabilidad penal de funcionarios políticos como Patricia Bullrich por ser, digamos, la responsable mayor de las decisiones estratégicas y operativas del operativo. Y esto no solamente por su condición de ministra de Seguridad, sino objetivamente por su rol específico en el encuadre previo de máxima confrontación, en los mensajes hacia las fuerzas de seguridad, en las decisiones estratégicas del despliegue y en las versiones falsas que sigue difundiendo acerca de cómo fueron los hechos. Todo esto que es por ahora, o que es especialmente una investigación colectiva, que es política, que es forense y que estamos llevando a cabo, tiene también una traducción jurídica, que es transformar todo eso en evidencia para la causa judicial, ¿no? Pero bueno, sí, mientras que esto se encauce judicialmente, ya vamos conociendo cómo son los hechos y acercándonos a lo que es la verdad. Y también están actuando con, más allá de lo más grave que es lo de Pablo, con otros también, personas que fueron heridas con balas de goma y demás. Hay heridos, por supuesto. Hay casos muy graves de balas de goma, impactos de bala de goma en el rostro. Hay un manifestante que perdió la vista de un ojo. Hubo 20 personas que fueron hospitalizadas, el impacto, bueno, además de las detenciones arbitrarias, pero el impacto, digamos, en la integridad de los manifestantes, por supuesto que el caso de Pablo Grillo es el más extremo, pero hay casos gravísimos también. Entonces nuestra investigación se orienta a dar cuenta de la integralidad de este operativo represivo. Sí, y vamos de lo más, vamos a decir, grave o importante a lo, quizás, aunque es importante, pero que por suerte no tuvo consecuencias. Por ejemplo, las detenciones de esos dos chicos de 12 y de 14 años en la Casa Rosada, en Plaza de Mayo. También, eso, yo escuché a la mamá, pero no sé si ella después intentó hacer una denuncia. Sí, eso también es parte de la investigación. Es un hecho de una detención abusiva, arbitraria, cruel, sin ningún otro sentido que la intimidación de dos niños saliendo de la escuela que quedaron precintados, sin poder abrigarse, sin poder ir al baño, sin poder llamar a sus padres, sin que sus padres fueran informados por la autoridad. Es de una ilegalidad absoluta y es de una inhumanidad absoluta también. Es uno de los casos extremos también de ese operativo. Bien. Y ahí me parece que está mucho más documentado quiénes fueron, porque hay fotos de, porque son dos o tres personas. Estamos logrando identificar las responsabilidades directas por ese hecho. No requiere, digamos, ninguna pericia, ningún peritaje por identificar a los responsables. Pero aún las situaciones que parecen más complejas, gracias al esfuerzo colectivo y al conocimiento acumulado de muchos años, lamentablemente, de intervención en situaciones represivas, están pudiendo establecerse caso por caso, situación por situación. En este caso, Marcela, ¿fue la policía de la ciudad o fue alguna otra fuerza federal? ¿En cuál? En la de los chiquitos. No lo tengo presente, no quiero decir una cosa por otra. No, está, porque sí, viste, ya en varios de estos movilizaciones y operativos, la policía de la ciudad funciona, le llaman ellos, como tercer anillo, y justamente sí. Una parte de la represión, al final, que es donde hay que tener más cuidado, no irse solo de las movilizaciones, porque andan a la pesca, es la policía de la ciudad, en Callao y Corrientes. Es una práctica que se condice con el rol que asume la policía de la ciudad en estos operativos, pero como claro. Yo no estuve trabajando en esa secuencia específica, no tengo los datos precisos. Claro, pero bueno, sí es como pero decís vos, digo... Se condice con esa práctica, sí. Claro, y que también es, en este caso ahora, dentro de lo que estamos charlando en el programa para nuestros oyentes, una manera de prevenir. Ojo, cuando se van de una movilización, primero, no se vayan solos y traten de esquivar lo que pueda haber, que andan esos grupitos de 3 o 4 policías con los chalequitos celestes de la policía de la ciudad, que son los que están a la pesca de agarrar a cualquiera. Sí, para nosotros estamos transmitiendo que es muy importante que esta acción de intimidación no afecte la masividad de las marchas, porque no, obvio, lo que más seguridad le da a las marchas es la masividad, y sí, como vos estás diciendo, tener muy presentes las medidas de autocuidado, y una de las medidas de autocuidado es desconcentrar en grupo y no sueltos, sí. Sí, a eso justamente me refería. Uh-huh. Otro tema que a mí me interesa, a ver cómo lo ves vos, por ejemplo, el día de la conferencia de prensa, y los medios masivos, los medios audiovisuales, insisten o plantean el tema de el uso de las pistolas lanzagranadas, ¿no? Sí. Que no se pueden tirar en horizontal como lo tiraron adrede con Pablo, sino a 45 uh-huh. grados, porque no es letal o no es tan letal, ¿no? Supuestamente sí. Lo que habla también, yo tengo el material acá de las orientaciones de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales. Yo estaba en la plaza el miércoles y en un momento sí. Después que pasó lo de Pablo, desde ese lugar empezaron a tirar gases con lanza sí. Con los lanzagases hacia arriba, pero sí. Cuando la cápsula del gas sí. Llega a un punto de 30, 40 metros y de ahí tiene caída libre para abajo. Te digo, a mí me cayó uno al lado, si me cae en la cabeza me parte. Las llamadas armas menos letales son armas que potencialmente son letales. Claro. Y esa pistola lanzagases no es un arma menos letal. Esa pistola lanzagases fue considerada un arma letal y por lo tanto en nuestro país estuvo prohibido hasta diciembre pasado. Estas armas sí. Volvieron a los operativos por el llamado protocolo antipiquete, protocolo antiprotesta, que quitó las regulaciones anteriores. Pero desde el caso de Carlos Fuente Alba, que fue asesinado por el impacto de un cartucho de gas disparado por una escopeta lanzagases, ya habíamos discutido distintos sectores y progresivamente se había prohibido el uso, la aportación y el uso de las armas lanzagases en distintas jurisdicciones hasta que en el año 2011 fue prohibido en todo el país por una regulación sí. De nivel nacional que fue ratificada por todas las provincias. Por eso no hubo ningún problema de este tipo, hubo muchos otros, no voy a negar que hubo hechos de represión, pero no había habido lesiones por impacto de estos cartuchos. Y esto está reintroducido en las dinámicas de los operativos, en el contexto de protestas sociales, desde diciembre. Ahí se reintroduce este riesgo para la vida. La pistola lanzagases, como vos bien estás diciendo, no es un arma menos letal. Es un arma de fuego que dispara cartuchos de gas. Claro, porque en sí lo que dispara ese gas, ese cartucho de gas, cuando cae en caída libre, no nos vamos a poner acá a hacer un análisis de la ley de Newton, pero si un cartucho pesa un kilo cuando llega al piso, Es muy peligroso esa caída también, desde ya, claro. Es muchísimo más peligroso cuando está disparado en forma horizontal y directa contra la multitud, ¿no? O sí, como sí, ocurrió seguro, con el caso de Pablo, pero en cualquier caso son armas muy peligrosas. Claro, yo me refería a esto porque veo colegas periodistas, bueno, que sabemos también mucho de eso, la intencionalidad que tienen, como que dicen, no, hay que tirar a 45 grados porque es menos peligroso. No, porque una vez que llega arriba, la fuerza cayó... Bueno, por eso estaban prohibidas, por eso estaban prohibidas. Claro, y acá en Argentina o en la Fuerza de Seguridad, ¿todas están autorizadas a usarlas? Sí. Porque había escuchado ayer un comentario de alguien en televisión, no sé si era un colega tuyo, un abogado, que decía que por estas disposiciones de la ONU, estaban ellos las tenían prohibidas en las fuerzas federales, policiales, y gendarmería, como no es policía, sino es una fuerza... No, la reglamentación que las había prohibido para todas las fuerzas, y se llama instituciones y fuerzas de seguridad, es decir, policía federal, gendarmería, prefectura, sí, y policía de seguridad aeroportuaria. Además, como todas las provincias habían ratificado esa regulación, estaba prohibido en todo el territorio nacional el empleo de esas armas en el contexto de protestas sociales. Claro. Se podía usar granadas de gas, lo que no se podía usar era escopeta lanzagases, o sea, un arma de fuego que dispara cartuchos. Yo escribí una nota ayer y justamente decía eso, yo tengo 72 años, así que viví movilizaciones, manifestaciones y represiones. Y la policía te la tiraba de la mano la granada, sacaba la espoleta y llegaba a 15, 20 metros. Claro, eso tiene otros riesgos, que es el riesgo del gas. Pero es una discusión de otro tipo que la discusión del impacto de los cartuchos, que son proyectiles. Perdona, no sé, yo no entendí lo que dijiste, que tenía otro riesgo. ¿Cuál era ese riesgo? No, o sea, el gas es un riesgo en sí mismo, porque si persona es asmática, si una mujer está embarazada, o sea, el efecto del gas puede ser muy grave, pero es una discusión diferente. La discusión en el caso de Pablo Grillo tiene que ver con el impacto de proyectiles, no con el contenido del cartucho. Sí, totalmente, totalmente. Incluso en uno de los apartados de estas disposiciones de la ONU, habla que en casos de personas o grupos que hay que dispersar, dice, en esas circunstancias deberían dispersarse en ángulo elevado. O sea, deberían, lo deja también ahí como que algo medio... potencial, la normativa, ¿no? La normativa de Argentina, como estaba basada en la reflexión del caso de Carlos Fuente Alba, era mucho más específica y directamente prohibía la aportación y el empleo. Y eso, ahora volviendo ya para terminar, ese tema específicamente de esta, porque esto tiene que ver con el decreto antipiquetes, ¿se puede, ustedes están también apelando para que se cambie, nosotros haciendo denuncia? Judicialmente solicitamos la declaración de inconstitucionalidad de ese decreto, de esa medida, no solamente porque reintroduce riesgos para la integridad y la vida por la vía de estas armas, porque se pueden tener armas de fuego en ese contexto, sino porque toda su concepción es antidemocrática e inconstitucional en lo que considera sobre el uso del espacio público, o sea, todo el planteo es inconstitucional, no es un protocolo, no es cierto que es un protocolo técnicamente, y nosotros estamos por la vía judicial pidiendo su derogación, sí. Bien, Marcela Perelman, directora de investigación del CELS, una última pregunta. De acá al próximo miércoles, que estamos escuchando ya a la ministra Bullrich redoblar la apuesta, ¿qué por de este bueno, lado, del lado nuestro, nosotros, qué es lo que se está planteando? Nosotros hicimos una presentación a la que un juez respondió diciendo que iba a estar él mismo controlando el operativo, por lo tanto ya se introduce un control judicial al accionar del operativo, eso nos parece una gran noticia. Sí. Es en este momento título de todos los diarios esa decisión y eso ya es como un amparo general. Por otro lado, bueno, en nuestra página hay recomendaciones para la movilización en términos de medidas de autocuidado, ¿no? Es importante, sí, pueden leerlas sí. ahí, otras organizaciones también las están difundiendo, pero bueno, hay que nuestra mensaje es de sostener la movilización de forma cuidada y colectiva. Bien, y una última, porque lo acabo de leer. Sí. Esta otra locura de la Bullrich diciendo que en las canchas de fútbol prohíben hasta poner carteles en apoyo a Pablo. Eso no lo había, no estaba al tanto. Supe lo del derecho de admisión que se publicó y es más en el o menos boletín lo mismo. Oficial, pero lo de esta cuestión, este nuevo ataque a la libertad de expresión no lo leí todavía. Seguro. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho. Esperemos que el miércoles sea nos vemos el miércoles. Con muchas más personas en la calle, con menos represión y sí, como vos decís, no vamos a reiterar nosotros ahora los cuidados que tenemos que tener para evitar. Nos vemos el miércoles en el Congreso y nos vemos el 24 de marzo en la plaza. Totalmente de acuerdo. Chao, buenas noches. Adiós, chau, buenas noches. Chao. Bueno. Bien, nos quedan poquitos minutos. Voy a dejar para la semana que viene nuestro tema de federación con algún audio que teníamos programado porque queda muy poquito. Seguimos en la lucha, digamos, de pedir que no se nos quiebre la carrera, que no se quiebre la ley en la que todos los trabajadores y trabajadoras de salud que trabajamos en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y en los centros de salud, estemos unidos en una misma carrera. Así que bueno, seguimos luchando, seguimos haciendo promoción y publicidad, esperemos el lunes que viene tener tiempo para poder volver a difundir algunos de los audios que habíamos preparado y por el otro lado compartir con ustedes estas opiniones de distintas personas que saben que esto más tarde que temprano la Asociación de Médicos Municipales va a tratar de imponer, ¿sí? Dale. No, quería hacer justamente lo que estábamos hablando con Marcela Perelman, dos o tres de las recomendaciones que a entrar al CELS y en otros grupos para el miércoles, para movilizar. Llevar DNI, teléfono con batería y o cargador portátil si se tiene y saldo del teléfono. Con la tarjeta SUBE con carga. Una remera de más, por si las que tienen se manchan o las mojan, ¿no? Con la policía. Ropa y calzado cómoda, visera, evitar tirones de pelo y protegerse del sol. Barbijo o pañuelo, agua, limones, leche, no llevar elementos cortantes. Movilizar y desconcentrar en grupos. Mínimo de 3 o 4 personas. Registro de imágenes. Si se graba la intervención de la policía, hacerlo directamente desde las aplicaciones de mensajería o transmisión en vivo. Si sacan el teléfono, se envía previamente o queda en la red. Si no puede ser, bueno, después quiénes son pie y demás. Hay otras recomendaciones, no tenemos tiempo, pero bueno, igual búsquenla que están en cualquiera de las redes lo van a encontrar. Y también lo que vamos a hablar la semana que viene es esta realidad, esta nueva realidad en la ciudad, de la discriminación hacia los extranjeros en algunas cuestiones en cuanto a la atención de su salud, que ya está hecho por decretos y disposiciones con número y fecha del 12 de marzo en la ciudad de Buenos Aires. O sea, aquellos indocumentados extranjeros no van a tener la posibilidad de hacerse alguna cierta cantidad de estudios y de cosas, sí siempre se garantiza la atención en guardia. O sea que cualquier cosa que te pase, entra por guardia y ya está. Así sería la moraleja. Bien, nos vamos yendo. Gracias, Pedro, ahí en la retaguardia. Se nos pasó volando el programa. Gracias, Luis. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y nos vamos con un temazo. A mí me encanta. La cantante se llama Conchita. Y el tema se llama Por las veces. Escúchenlo. Búsquenlo. Desmenúcenlo. Bueno. Y si no les interesa nada, seguí escuchando la música que te interesa. Está todo bien. No pasa nada. Bueno, buena semana. A cuidarse el miércoles, a salir a la calle con cuidado, cuidándonos entre nosotros, ¿sí? Y entre nosotras. Bueno, y este programa se llama Oíd Mortales. Hasta chau, el lunes. Chao, buenas noches, Pedro. Te juro que puedes. Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Por las veces